a mi espalda un reloj que me marca el destino de amarnos con pasión como dos fugitivos. Escapemos al cielo por un siglo y sin testigos. Oh, y te suelto la rienda y te atajo en mi boca. Y me fundo en tu ser y te quito la ropa. Esta noche la luna está celosa. Quiero hacerte el amor, pequeña consentida. Naufragar en tu piel sin hallar la salida. Si pecar es un vicio, ser tu amante es mi oficio. Te suelto la rienda y te atajo en mi boca. Y me fundo en tu ser y te quito la ropa. Esta noche la luna está celosa. Quiero hacerte el amor pequeña, consentida. Naufragar en tu piel sin hallar la salida. Si pecar es un vicio, ser tu amante es mi oficio. Quiero hacerte el amor, pequeña consentida. Naufragar en tu piel sin hallar la salida. Si pecar es un vicio, ser tu amante es mi oficio. Oh, oh, oh.